hermoso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Proclamamos el nombre de Jesucristo sobre todo nombre.